Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, para vos y para todo el equipo y la audiencia. Ah. Una vez más agradeciendo, como siempre, ustedes teniéndonos en cuenta. Uh-huh. Bueno, para nosotros siempre es un gusto tenerte, Noelia, en el programa. La verdad que vemos la intensidad que le pones al trabajo, pero un año atípico, un año difícil, un año complejo, ¿no, Noelia? Un año raro, le diríamos, ¿no? Ahí está. La verdad que sí, comenzamos el año con todas las expectativas de actividades, de distintas ideas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que se nos vino todo encima lo que fue la pandemia y resurgimos uh-huh. en esto que para todos, ¿no? Para todos, creo que en lo personal y en lo laboral nos cambió la vida. Uh-huh. Sinceramente, desde acá de la dirección nos pusimos a transformar lo que teníamos en mente. Mira. Y día a día fuimos saliendo a flote, ¿no? Uh-huh. Sinceramente, otra de las cosas es el acompañamiento que tenemos en los CDI, con el personal, acá en la dirección, en la Secretaría de Desarrollo, que gracias al secretario Amadeo Cresto que nos deja trabajar libremente y que nos acompaña en todas las, uh-huh. en todo lo que hacemos. Uh-huh. Noelia, usaste una buena palabra, ¿no? Transformar, ¿no? Había que transformar la modalidad de trabajo en otra, pero a su vez acompañando a la gente cuando hubo momentos de distanciamiento, de preocupación, de complicaciones económicas de mucha familia. ¿Cómo fue el adaptarse a eso, Noelia? Bueno, nosotros comenzamos cuando se inició lo de la pandemia, bueno, comenzamos a ponernos en contacto con el equipo docente, con el personal de cada CDI que conoce a toda la familia y llegamos a cada una de las familias. Hemos tomado todas las precauciones, obviamente, llegábamos a cada casa. Al comienzo empezamos a ayudar con lo que era la vianda, con el desayuno, la familia, el tutor del niño retiraba todo lo que era para la familia en cada CDI. Uh-huh. Y bueno, también hacíamos una ayuda económica con el tema de un módulo comestible para los abuelos también, que vivían con los niños. Así que eso fue todo durante la pandemia. Entregábamos los bolsones de verduras también, que gracias a la economía social, la Dirección de Economía Social, que nos acompañó también. Y hicimos un buen equipo donde todos tratamos de aportar y acompañar a la familia, que es lo uh-huh. más importante, lo que nos necesitaban. Uh-huh. Después estuvimos con el equipo de salud también, en casos que tengo por ahí puntuales y en los que por ahí iban surgiendo. Así que nos acompañaron, hemos entregado, el equipo de odontología también hemos entregado, porque por ahí los niños no podían acercarse al centro de salud, porque por el tema de la pandemia. Y bueno, así que hicimos que el municipio llegue a la casa de cada chico. Mirá vos, sinceramente. Noelia, cuando hablamos de los chicos, ¿no? Que había, yo me acuerdo que lo hemos hablado a esto, inscribirse y todo eso, los números se mantuvieron, ¿cómo lograron que la gente se mantenga en contacto de alguna manera con los iban a, de alguna manera, le hacían un seguimiento por lo pronto? Sí, nosotros, o sea, el contacto no lo perdimos nunca con la familia y por ahí con los que no teníamos el número de teléfono, íbamos a la casa. Perfecto. Visitamos muchas familias visitamos. Uh-huh. Sinceramente, los CDI están ubicados en barrios vulnerables, obviamente, sí. Y por eso nosotros siempre estamos acompañando más cerca, ¿viste? Estamos al lado de ellos, sería. Uh-huh. Tratamos de que no le falte nada, de acompañar en las inscripciones, de insistir también, porque por ahí tenés que insistir un poco de que el niño tiene que estar inscripto y ahí va a tener muchos beneficios. Así que, sinceramente, desde acá de la dirección hemos hecho un trabajo fenomenal, te diría, ¿viste? Y fue el día a día. Seguro, ¿no? Había que ir. Cambiaban los planes, pero bueno. Seguro, seguro. Está buena la descripción que haces, Noelia. Si te pido cifra de los chicos y los abuelos, Noelia, ¿tenés algún aproximado de la gente que fueron asistiendo más allá de las actividades? Pero creo que lo fundamental era asistirlo. ¿Manejaron cifras de lo que pasó este año? Sí, nosotros tenemos 1.000 chicos inscriptos en los 18 CDI, 19, son 19 CDI, 18 centros, porque uno funciona a doble turno, y sí, son 1.000 chicos. Y a través de, o sea, atrás de esos chicos tenés una familia siempre numerosa, donde vive el abuelo, la tía, o con los que estén viviendo. Los abuelos tenemos aproximadamente 300 abuelos, que fue lo que acompañamos durante la pandemia con el bolsón de verdura y con los módulos de comestibles. Y también con salud, porque por ahí nos enterábamos del caso, o lo íbamos a visitar y nos enterábamos, y hemos acompañado con salud también a los abuelos. Perfecto. Que eran los de riesgo, que no podían acercarse al hospital o al centro de salud. Eso por un lado, y también la otra buena, que a pesar de la pandemia, fue que seguimos trabajando en el edificio de cada CDI, con el mantenimiento. Hemos reinaugurado 3 CDI, que ahora nos queda el cuarto. Mira qué lindo. Para que todo esto, cuando pase, ¿no?, los chicos vuelvan y vean espléndido su lugarcito. El nido de carretera ha recibido todo lo que fue el equipamiento de cocina, aire acondicionado, todo lo que es para la salita. Mira qué bueno. Y después teníamos el Hormiguita, que está en el barrio San Miguel, donde se pintó, se arregló todo lo que era ese edificio, que estaba hace muchos años, y era una estructura media viejita, te diría. Así que le dimos una remodelación y quedó impecable. Y hace 2 semanas más o menos fue que reinauguramos el CDI Frutillita, que está ubicado en el barrio San Jorge, un punto estratégico, ¿no?, de la ciudad, y sinceramente donde ellos necesitan mucho de nosotros. Así que entregamos juguetes, le entregamos computadora, le entregamos aire acondicionado y se pintó todo el CDI, se refaccionó, quedó espectacular. Así que las buenas noticias dentro de un escenario difícil, están las buenas noticias también, la verdad que brillante. Noelia, te pregunto, tipo balance, te pregunto también de tu equipo de trabajo, ¿no? Si bien vos sos la directora, siempre hablas en plural y hablas del equipo y de los que te acompañan, teniendo en cuenta que había que tener ciertos cuidados, teniendo en cuenta que había que cumplir los protocolos, ¿qué palabras tenés para la gente que te acompañó ahí en la dirección? Sí, la verdad que de agradecimiento, porque, bueno, soy media intensa yo, ¿viste? Sí. No paro. Pero la verdad que supieron ponerse a mi ritmo, o ya venían ellos trabajando así y me acompañaron. Acá en la dirección nosotros no paramos, en realidad en la pandemia no frenamos nunca, porque sabemos que los CDI, como te decía hoy Pablo, están ubicados en los barrios donde nos necesitaban. Haya pandemia, no haya pandemia, nosotros teníamos que estar. Así que lo supimos entender y estuvimos todos los días acá trabajando el equipo junto a las coordinadoras que estaban ubicadas, que están en los CDI, ¿no? Y el personal. Y ahí había no sé si trabajo de contención, sino esto de hablar entre ustedes constantemente, porque me imagino que la preocupación de un virus, de que ustedes tienen que estar en contacto de alguna manera, cuidándose obviamente, pero tenían estas charlas, te manejan dentro de un grupo de WhatsApp, como es ahora en la virtualidad, para tener un grado así de contención, o todos entendieron que había que seguir y seguían empujando. Estuvo la cabeza por ahí, bueno, fue Alfredo, el intendente, que obviamente cada vez que nos veíamos nos acompañaba. Bien. Y nos tiraba la buena onda, y sinceramente me dejó trabajar libremente con lo que eran los barrios, ¿no? Bien. Y después, bueno, Amadeo, obviamente, Amadeo Cresto, que sabes que es el secretario, que sería que nosotros pertenecemos a esa secretaría. Que era quien nos dijo que del cuidado, todo, pero que bueno, que teníamos que estar presentes. Así que nosotros como dirección nos contuvimos nosotros, trabajamos, no te digo como todo equipo, viste que siempre todas las mañanas era un loquero, seguramente, pero nos cuidamos, tomamos todas las precauciones con el personal también, era toda la semana mandar todo lo que es de higiene, La familia entendió que cada vez que tenía que ir a buscar la viandita tenían que cuidarse y cuidar el personal, porque si se nos enfermaba el personal no teníamos quien le cocine. Así que, sinceramente, fue un mensaje, te diría, colectivo. Mirá, mirá, qué bueno. La contención fue colectiva y re bien. La verdad, Pablo, yo tengo que felicitar a todo el personal de la dirección porque... nadie bajó los brazos, nadie dijo no, tengo miedo, no hago, no, seguimos uh-huh. seguimos y seguimos todavía ahora. Seguro. Y Noelia, y si te pregunto, obviamente que las proyecciones, como vos dijiste, ideas, creatividad, por ahí quedaron un poco, pero las proyecciones obviamente se renuevan. ¿Cómo es la actividad para la dirección en lo que es ahora? Que arranca el verano, las vacaciones, si querés llamarle, pero también hay un próximo año que van a venir con muchas actividades. Sí, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos una proyección de verano, uh-huh. que todavía no la cerramos porque estamos esperando, bueno, viste que acá el tema de protocolo va al día a día, así sinceramente tenemos que tomar todas las medidas y las precauciones con el tema de los niños más que nada. Y así que estamos con una idea de talleres de veranos que seguramente lo vamos a cerrar esta semana en algunos CDI que están ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, te diría, alejados, uh-huh. por ejemplo, como Manasco, ahí como está. Lo que es Lejerén, como lo que es, que no tienen por ahí, no tienen o no tienen un río cerca, por decirte, sino que no tienen también el acceso a la llegada como es acá, más que nada en la parte de céntrica o ciudad o de barrio de acá. Seguro. Así que lo tratamos, nos vamos a las partes aledañas, sería lo que es Lejerén, Manasco, uh-huh. bueno, Carretera de la Cruz, y en esos lugares estamos trabajando con los uh-huh. talleres. Uh-huh. Ahí está, la proyección sería esa, y bueno, y después la contención a la familia, la seguimos seguro. Haciendo, va a estar la parte, el equipo de salud, porque sinceramente, aparte del virus, sabemos que en verano resurgen otros virus y hay otras cosas, otras enfermedades, así que tenemos que prevenir todo, más que nada los niños que son los que llevan por ahí a la casa uh-huh. el virus y eso. Así que ya nos reunimos con el equipo de salud y estamos viendo todo lo que vamos a hacer en verano, en enero y febrero. Y bueno, estamos esperando lo que si va a comenzar o no las clases en marzo. Perfecto. Pero por ahora tenemos las ideas que serían todas talleres y la contención al niño. Porque fueron, se portaron de 10, te digo. Todas las tareas, andaban a la seña, no sabés los trabajitos divinos. Y cómo acompañó la familia, ¿no? Cómo este virus nos enseñó, creo que, al vínculo familiar. El que quedaba en la casa tenía que acompañar al niño y la verdad, excelente la respuesta de la familia. Buenísimo, ¿eh? El personal con buenas noticias, sabemos, Noelia, ¿no? Obviamente, lo personal a la espera, ¿o no? Sí, estoy transitando lo que es el séptimo mes. La verdad, qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí, así que en febrero creo que se viene la niña, otra niña más, porque mirá, tengo una buena. Mirá vos, niña. Así que bueno, la estamos esperando. Y en febrero, acuariana como yo, somos buenos, ¿eh? Son buenos. Noelia, un placer tenerte. Te quiero agradecer, no por hoy solamente, sino por habernos acompañado en el año. Siempre predispuesta a charlar con nosotros. Lo mejor para este cierre del año, pero mucho mejor para el próximo. Mandarte salud a vos y obviamente a todo tu equipo, porque sé que le meten con mucho esfuerzo, pero mucha intensidad, y eso está bueno. Te agradezco como siempre. Y acá te mandamos todo un beso grande, Noelia. Bueno, yo quiero agradecer a todo lo que es, bueno, al intendente, al secretario Amado Cres, Leticia Poncinibio, que es un pilar conmigo también, que ahí me acompaña en todos los CDI, en las tareas, las actividades, siempre trayendo ideas y bueno, y así, trabajando en equipo y a todo el equipo, obviamente, de la dirección, perfecto. Coordinadores, uh-huh. mantenimiento, docentes, a todo. Así que le agradezco porque, como te decía, hoy soy bastante intensa, Pablo, así que nada, pero todo salió, creo que es como es, nos fuimos, como te decía hoy, nos fuimos transformando y aprendiendo el día a día. Y lo importante es que cada niño tuvo su contención y que seguro. Llegamos a cada casa. Eso es lo más destacado, seguro. Así que bueno, Pablito, gracias a usted y que pasen una feliz fiesta, tranquilo nomás. Tranquilo. Y que esperemos que el 2021 nos venga con un poquito más de tranquilidad. Perfecto. Y que sea lo mejor para todos. Ese es el mensaje. Gracias, Noelia. Un beso grande, ¿eh? Un abrazo, Pablo. Ahí está, qué linda charla la directora.